Muy espantada ha estado la opinión pública durante las últimas semanas por el destape en el caso del prestigioso economista penquista, quien pasó de ser una voz opinante y respetada al lado de un estafador de tomo y lomo que dejó el país para quien sabe por dónde aparecer. Las líneas no se centrarán en seguir desmenuzando esta historia, que cualquier guionista de teleserie mexicana o venezolano quisiera, sino en plantear un cuestionamiento a nosotros mismos. Sí, a nuestra sociedad y a nosotros como ciudadanos, por el hecho de seguir amparando y tragando historias de personajes que aparecen ante la opinión pública como gurús o solucionadores de los profundos problemas que atraviesa nuestro sistema económico, político y social. Los Parisi, Lorenzini, Garay y tantos otros especuladores pertenecen a una amalgama de pseudoeconomistas y analistas que hablan, muy al modo de predicadores para de sufrir, soluciones desde el propio sistema, que luego, casi por realismo mágico, se transforman en herramientas sobre las cuales estos lucran, especulan y generan negocio. A no engañarse, gente, estos son los mismos economistas, con comillas bien abiertas, que proponen arreglos al sistema de AFP con fórmulas mágicas, manteniendo la usura en el mismo. Mención aparte es el hecho de cómo pareciera que en Chile, cualquier persona con un cartón en el extranjero y un buen hablar, se transforma en una especie de guía frente a la penumbra, especie de salvadores de lo insalvable, verdaderos diablos vendiendo cruces frente a una alicaída realidad chilensis. Si bien los medios han hecho un gran aporte, ofreciendo sus tribunas para que estos personajes desplieguen sus características casi actorales frente a la opinión pública, somos nosotros mismos, como espectadores y opinantes, quienes deberíamos colocar la voz de alarma y no dejarnos atraer ni engatusar hacia estos charlatanes, quienes tienen un afán más que asegurarse y forrarse, que en de verdad ser un aporte. Otro punto a considerar es lo patético y triste que resulta el observar cómo en nuestro país, frente a una educación pública en picada y un sistema político desfondado, aparezcan estas personas quienes desde su mirada apolítica y entre comillas técnica se transforman en verdaderas opiniones influyentes frente a las problemáticas que actualmente padecemos. Como si con solo modificar una fórmula, subir tal o cual impuesto, nuestros problemas mágicamente desaparecerían. Patético aún resulta el hecho que el Estado, a través del gobierno de turno, dé tribuna y reuniones en sus espacios de poder, ya sea la Moneda o el Congreso, a estos verdaderos centros de especulación. Un ejemplo claro de esto es la ida a la Moneda de Felice Aforrado hace unos meses atrás a proponer un arreglo al sistema de AFP. A no engañarse con ellos, amigos míos, a no comprar ni cruces ni diablos, más que soluciones técnicas dentro del nuevo sistema o del mismo sistema, son las soluciones que salen del marco de la élite los que de verdad puedan incidir en modificar esta patética realidad actual. Así comienza Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que a esta hora se conecta a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando este día viernes 30 de septiembre, un último viernes del mes. Saludándolo con gusto, como siempre, a esta hora de la tarde, cuando son las 15 horas con 45 minutos. Partimos con la editorial de Nelson, a quien aprovecho de saludar ahora. ¿Cómo están, Nelson? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en este horario. Bastante calorcito de esta hora en Concepción, pese a la lluvia del día anterior. Pero y bien. Y al frío de la mañana también. Exactamente. Yo salí re temprano, como a las 8, y está súper helado. Sí, de hecho yo salí con casaca, la tengo actualmente guardada en mi mochila, pero bien. Sí, y bueno, saludamos a toda la gente que nos está escuchando por el 107.7 FM, la señal en las ondas de la señal de Radio Voz de la Mujer en Concepción, donde sonamos del Cerro La Pólvora hasta donde llegue la antena, que en un día despejado como hoy debe ser bastante lejos, esperemos. Ojalá. Saludamos también a nuestro medio amigo, a Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en Santiago, a Radio Resumen online www.resumen.cl, y a las radios que nos transmiten en diferido, como Radio Aucán en San Fernando en el 97.5. Y también saludamos a Radio Michoacán de Monte Águila, se me iba a la comuna, de Monte Águila, aquí también en la región, que nos contactaron hace poco si podían retransmitir también el lunes, creo, nuestro programa. Así que también saludo a la gente que nos escucha por esos medios. Ah, y por el podcast en resumen.cl. Eso, recordar que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, llamando al 41-252-2151, o escribiendo nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, que es Cerro a la Izquierda. Ya. Hoy día vamos a tratar hartos temas, ¿no, Nelson? Sí, bastante bien de collage viene el programa esta semana, con bastante contingencia, tanto nacional como regional también. Esta semana estuvo bien movida en noticias. Bueno, como para partir un poquito aprontando, vamos a partir hoy día haciendo un link o un nexo con la temática o la problemática o lo que ha salido más en boga en las últimas semanas o los últimos días, sobre todo referido a este famoso caso de este economista, que yo creo que no sé si vale la pena nombrarlo siquiera, porque ya tanta tribuna ha tenido esta semana. Sí, pero igual puede ser que un tema que esté pasando de moda, y más que nos vamos a hablar, como le han puesto la teleserie de Rafael Garay. Claro, que en realidad nos interesa bastante poco la vida de un tipo como él, no sé qué relevancia pueda tener. Exacto. Pero sí, a propósito de él, se pueden deslizar algunas cosas como las que tú tanteabas en la editorial. Exactamente, pues. De hecho, la discusión yo diría más por el fondo que por la forma, pues. De hecho, poco importa, como decías tú, lo que haya hecho o no hecho Rafael Garay. En realidad, él representa muchas veces una especie de estereotipo que se ha instalado, lamentablemente, en nuestro país, y que tiene que ver mucho con la aparición de estos gurús o estos mesías que proponen soluciones mágicas a temáticas que tienen soluciones demasiado de fondo, y ellos solamente proponen temas de forma. Lamentablemente, lo mantengo, se le ha dado tribuna y se le ha dado espacio, y unido a una educación en el área bastante pobre, y unido a un sistema político que en realidad está bien desfondado, y que cualquier voz opinante, una voz casi respetada y casi asumida como experto, le ha dado espacio para que aparezcan este tipo de personas, de personajes, pues, llámese nombre que sea. De hecho, el estereotipo es bastante amplio, y el estereotipo también representa muchas veces el actuar de estas personas, pues. No sé, yo en la semana estuve leyendo algunas columnas de opinión respecto del tema, sobre todo la de, bueno, la que más tuvo boga esta semana fue la de Christian Barken en el Emol. Me cae mal Christian Barken. De hecho, yo al leer la columna coincidía solamente en un punto con él. Un solo punto, y que el que más o menos puede ser que es para discutirlo, de hecho. Tiene que ver mucho con este rollo de que en Chile lamentablemente se ha instalado en parte... Él lo asume para todo Chile, yo lo veo más por parte de una élite y cierto arribismo de ciertas clases con respecto al tema aspiracional. Y el cómo el asegurarse es un reflejo ya casi del éxito, y donde no importa tanto lo que tú seas, sino que importa la plata, importa el asegurarse, importa el forrarse. Y a partir de estos tipos que te venden la pomada de que tú con tal arreglín por aquí, arreglín por allá, tú vas a ser exitoso, entre comillas. Se vende como un producto, se vende como, una, como un marketing o como una, un mensaje al resto de la opinión pública. Y muchas veces hay gente que le cree, po, y que le compra a estos tipos. Mira, sabéis que yo más que... me había pasado a mutear, perdón. Más que aquello, quiero recoger una... que es lo que hablaron en el programa Palos pa'l Puente, de, transmitido por Radio Resumen, a quien le mandamos saludos a nuestros compañeros, en especial a Robinson, que planteaba, en especial él en particular, planteaba esta tesis de que en este momento existen una suerte de gurúes del neoliberalismo. Y es bastante cierto, así como en algún momento existieron los telepredicadores o esto... no sé, como pseudo psicólogos, terapeutas que ofrecían autoayuda y libros de sanación espiritual para encontrarse con uno mismo y todo ese rollo. Ahora está como de moda estos tipos que vienen a solucionarte tu problema financiero y a prometerte que si haces bien las cosas, si haces las cosas como ellos te dicen, va a aumentar tu capital, a forrarte, como diría Lorenzini. Gino Lorenzini, ¿no? El diputado Lorenzini. Sí. Sí, bueno, de hecho, comparto bastante esa tesis. Y más, yo la prolongo porque... Está bien, el predicador en este caso, o el vendedor de pomada en este caso, como es estos tipos, te venden el producto, pero también al mismo tiempo, aparte de venderte el producto, te generan instancias, o instancias más macro, donde el forrarse aumenta. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Felices y Forrados. Es un caso, parte de estos consejos, parte de estos consejos financieros y todo eso, y se arma una pequeña, una especie de institución, no sé cómo se le podría llamar, pero que apunta hacia ese sector. O sea, son como de parte de un individuo o parte de un tema local, y se amplía un poco más a estas instancias o a esta especie de centros de estudio o pseudo centros de estudio. En realidad ya de estudios deben tener bien poco, en realidad. Pero que generan, y lo más chistoso y lo más patético es que generan opinión y son voz opinante en el quehacer político, porque a estos tipos ya se les está prestando tribuna, no solamente en la televisión o en los medios, sino también ya a nivel político, son validados como interlocutores válidos. Entonces, eso te habla a ciencia cierta de la pobredumbre y de lo patético también que resulta que la política chilena actualmente, el estado en la cual está. O sea, tú como a personas de esa calaña o personas de este estilo de generar mucho ruido y pocas nueces, son puestos en la palestra y son interlocutores para hablar de AFP, de hablar de política económica, de hablar y desde la política económica ellos plantean, o desde lo económico plantean soluciones a problemáticas sociales. O sea, ya estamos hablando de los 80, del inicio del neoliberalismo en nuestro país, más o menos, con estas soluciones que desde lo económico nosotros vamos a hacer todo, vamos a cambiar todo, vamos a arreglar un par de fórmulas acá, vamos a subir los impuestos acá, vamos a hacer esto por acá, vamos a subir las tasas de interés en tal lado, vamos a hacer esto. Eso te habla de una pobredumbre en el debate, de hecho. Oye, igual este concepto como del charlatán financiero es una cuestión que a la que, para variar, en Chile llegamos bastante tarde, porque era casi el estereotipo del que se hacía del... De hecho, hasta ahora se hacen caricaturas al respecto, sobre como el especulador de Wall Street en los años 80, que se cagaba caleta gente, pero ofreciéndole que con invirtiendo su plata en ellos, o como ellos planteaban, se iban a hacer millonarios en muy poco tiempo y con poco esfuerzo. Como el que representa el lobo de Wall Street, por la película. Bueno, es un caso real de este tipo, Jordan Belfort. Pero así como él, hubieron varios en los años 80. Y esto es más o menos parecido, un tipo que se presenta en la tele o en los diarios, la radio. Y de hecho repite. Y en el boca a boca también, y ofreciéndote que en realidad el sistema tú todo lo puedes utilizar a tu favor y hacerte millonario. Claro. Cuando todos sabemos, y es una tesis que planteamos como este programa, que el capitalismo no es para los pobres. Exactamente. Y de hecho, bueno, tomando en consideración el caso de la película, igual se refleja bastante lo que pasa actualmente, porque parte de un charlatán que empieza a vender la pomada y arma unos verdaderos centros, unos think tank, que le dicen actualmente, que tienen que ver como con conglomerados, donde se instalan varios analistas y que sí, igual le empiezan a tribunas en los medios. Exactamente, y generan todo este tema, lo van subiendo. Aunque en realidad, analizando en estos últimos casos que han ido saliendo, el tipo de estafa y el tipo de engaño que ha caído a las personas son bastante básicos y recuerda mucho algo tan básico como el famoso juego de la célula. Pues al final termina siendo estafas piramidales, donde en un inicio ganas cierto dinero, después dejas de ganar y después, lisa y llanamente, perdiste. Y gente que invierte mucho dinero en esto, profesionales, de hecho eso es lo otro tema, pues, mucho profesional, pero muchas personas con criterio formado, se supone, si el título hiciera algo. A eso voy, pues, que como que el todo este discurso de que tú mientras más estudies vas más herramientas vas a tener, con este tipo de estafas se demuestra claramente que no, pues, que no te sirve mucho haber estado 5 años, 6 años en la universidad para darte cuenta que te están cagando, pues. Bueno, el tema ya ha tomado ya ribetes judiciales como todos ustedes. Sí, igual la historia es graciosa. Pero la historia es chistosa, sí. O sea, el lado de la estafa no tanto, pero todo el perfil, toda la ventilación de datos respecto del tipo ya da para todo. Vamos a saludar a la gente que está escribiendo en el Twitter. Rosilva dice, con el hashtag Cerro a la Izquierda, recordamos, si usted puede hacer lo mismo también, si le interesa participar. Hola, semana de tedio. En Chile se toman las pantallas los gurúes del neoliberalismo. Por eso se agradece la editorial de Nelson. Renata Brown, hola, escuchándonos desde Puerto Montt. Hola Renata, un gusto. Un abrazo. Tu saludo como cada semana. A propósito de lo que hablamos, dice Rosilva, bueno, son los nuevos charlatanes que ofrecen un paraíso conquistado a través de la especulación financiera. Lo sostengo. Bueno. Y Joaquín Prestejuan comenta también, pero Jordan Belfort es tan capo que ahora vende autoayuda de lo mierda que era. Hashtag reciclaje. Sí, ahora el loco se dedica a hacer conferencias de cómo se cagó a la gente y cómo pudo salir adelante, y escribió un libro y más encima el libro se vende muchísimo y hacen una película del libro y gana más plata. Es un genio del mal ese tipo. Un genio del mal. Bueno, todo esto, volvió uno de esos charlatanes de Chile ahora, po. ¿Quién? Franco Parisi, po. Ah, verdad. Esta semana volvió. ¿Y se había ido? O sea, estuvo en Estados Unidos, tuvo unas acusaciones de acoso sexual, volvió a Chile muy piola, y ahora volvió con su hermano a hacer esta famosa asesoría financiera. Sí, po. Bueno, pero volviendo al tema, el asunto es que es lo que te ofrecían y lo que te siguen ofreciendo sujetos como este, en el fondo, utilizar el sistema a tu favor, igual en gran medida, por ejemplo, significa, sobre todo lo que se mueve en grandes fortunas o grandes plata, en evadir impuestos, po. Sí, pues al final lo que te venden es hacer artimaña al sistema, pues. Sí, cómo pagar lo menos posible. Claro. Y en el fondo te están haciendo... te están haciendo cómplices, pues. Evadir impuestos, lo sí, que po. Es un delito. Te están haciendo cómplices de un delito y que te lo venden como legal, pues. Y eso es lo más truculento y lo más sí. raro de todo. A propósito de gente que se lo cagaron como Iván Núñez, el otro día, y lo comentamos en la reunión de pausa con el Nelson, que estábamos viendo el programa este que tiene como una suerte de intento de resucitar el termómetro que tiene el lunes en la noche, parece. Sí, el fachómetro yo le puse. Oye, pero qué... Bueno, transparentando, nosotros como programa tenemos como línea editorial no abusar de la palabra fascista. Sí, pero qué programa más fascista. No da otro apelativo, lamentablemente no da otro apelativo. Es un programa tendencioso, hay que decirlo. Bien no, tendencioso. Pero a nivel de gente que llamaba a dispararle a los delincuentes, un tipo que decía que había matado a 7 personas, entre ellos algunos niños. Bueno, y ahí hacían el link con el tema de uso de armas, sí, cómo se podía sacar un arma. Y que se estaba perdiendo la batalla contra la delincuencia y todo eso. Y cuando yo vi ese programa, yo dije, al menos se cagó Iván Núñez. Así como que me alegré. De hecho, después de ver ese programa, claro, dije, puta, debieron habérselo cagado con más plata. Con más plata, sí, de hecho. Oye, pero qué programa más terrible. No, bastante... bastante escozor, por no decir urticaria, me dio después de verlo un ratito. De hecho, tomé, ¿cuánto? 15, 20 minutos, donde justo salió este tipo, justo salió el tema de la arma y todo eso. Pero bueno, así, ese es un reflejo un poco de cómo están los medios tradicionales, los medios que nos venden día a día, pues. A ese nivel están. Sí, pues, y el tipo ahora anda llorando, pero en el fondo, como decíamos, y le está comprando el pack de servicio de gurú de autoayuda financiera a Rafael Garay, igual se lo merece en gran medida. Claro. Quería el loco la quería hacer, sí. Pero le salió el tiro por la culata, lamentablemente. Para él. Para él, claro. Para él. Sí, pues. No. Bueno, el tema en sí da para discutir un poco también el rol que tiene también la falta de educación en el tema, en este tema de economía doméstica. En realidad yo lo veo, no lo veo tanto de economía bursátil o tanto de macroeconomía, sino de economía más básica, bueno. Veo que en nuestro país lamentablemente hay poca formación en el área y muchos de estos gurús aprovechan de eso para generar artilugios, para vender pomada, para vender discursos. Y que después mucha gente se comienza a tragar porque tampoco no están muchos los canales de información, digamos, internet está obviamente, pero los medios legitimados, entre comillas, para dar esa información no la están dando tampoco. Entonces, también nos habla un poco, por un lado eso, y por otro también lo nombré o lo conté en la editorial, que tiene que ver mucho con que, insisto, a mí me parece muy patético el tema de que en Chile se le dé tribuna en los tema en el área política y que puedan hablar desde lo económico para adelante. A mí me genera un ruido enorme eso, me genera un ruido enorme. Y aparte, como que todos estos tipos coinciden con un cierto, bueno, ¿quién es uno también para andar juzgando esto? Pero sí se ve como algunos desequilibrios mentales, como, no sé, bueno, este tipo de Rafael Garay que es capaz de inventarse un cáncer. Que ya eso es realismo mágico. Este Lorenzini que grabó un video diciendo cómo el gobierno está persiguiendo a Felices y Forrado. Con el borro de Arica atrás. Oh, sí. Dios mío. Sí. O Marcel Clot, que ya cachamos su arranque de locuras que tiene por montón. Bueno, de hecho, en la semana también vi un video notable donde estaba en el mismo panel Marcel Clot, Parisi, Garay y no me acuerdo qué otro economista más de estos. All Stars. Claro, claro, All Star. Los connotados. Los más connotados, bueno, la discusión era en torno justamente al tema del área económica. Pero obviamente de ahí extrapolaban a lo político y a lo social. Mira, Rosilva nos apunta en el Twitter. Igual Núñez debe saber que eludía impuestos con esa inversión. ¿Cómo puede dar las noticias y esperar credibilidad? Sí, pues, un tipo tan saco tan ahueonado, perdonando mi francés, para caer en eso, y además que quería joderse al sistema y te está dando las noticias, igual es con un poquito Barça, y habla de la delincuencia, bueno, y de la corrupción. Es como tan Barça como un diputado de la República que fue acusado de maltrato intrafamiliar, sí. Violencia intrafamiliar y que está en la comisión de familia, sí, bueno, en la Cámara de Diputados. El diputado Rincón. O la diputada Nogueira. De Recoleta, que está acusada, de hecho fue comprobado el tema de malversación de fondos y actualmente está en la Comisión de Justicia. Cosas que en Chile, en este realismo mágico en el cual estamos viviendo, pasan. Pasan. Sí. Pero bueno. Pero sí, pues. El asunto para ir cerrando este bloque es que, así como en algún momento existieron los telepredicadores, o después esto. En los 60, sobre todo, siempre vamos como 20 años atrás en Estados Unidos de estas cosas. Vamos un poco desfasados. De los gurús no age, o ayudas de meditación y todo eso. Después los psicólogos chantas de autoayuda. Y ahora. Bueno, van a la par acá en Chile en todo caso. Sí, eso sí. Y ahora llegamos al gurú financiero, pues, que como decíamos, en Estados Unidos vienen de vuelta con eso. Y ahora se está llenando acá, pues. Ya van a empezar a caer todos, yo creo. No creo que sea muy duren mucho. Acá no, las modas son más cortas aún. Sí, son modas pasajeras. Yo creo que veo la misma, tengo la misma sensación yo. Pero sí, pues. Y para ir cerrando también decir que el sistema este no está diseñado para que nosotros los pobres ganemos plata. No se puede utilizar a nuestro favor.

esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Ya, pues volvemos entonces a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda. No sé si me puede ayudar, Nelson, ¿sí? Leyendo las redes sociales y todo eso mientras... Sí, no hay problema. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque de nuestro Cerro a la Izquierda, en su edición del 30 de septiembre, ya finalizando el mes de septiembre, empezando el de octubre. Ojalá que esté el tiempo como está el día de hoy acá en Concepción. Aprovechamos de saludar a estos medios amigos que nos están retransmitiendo vía online, como son Radio Villa Francia en Estación Central, Radio Aucán en San Fernando, profitando.com y también en Radio Resumen, a través de la página de Radio Resumen y obviamente en nuestra casa, en el 107.7 FM, para todo Concepción. El día está muy bonito, así que yo creo que la red llega mucho más ampliamente. Recordamos también que usted puede opinar en nuestro programa a través de Facebook y a través de Twitter. En Facebook, a través del fanpage de Cerro a la Izquierda, colóquele un me gusta, colóquele opinión, agréguele comentario, está abierto el tema para que usted pueda opinar a través de este sistema, como también en el Twitter a través del hashtag Cerro a la Izquierda, donde usted nos puede comentar, nos puede sugerir, nos puede discutir, nos puede increpar, no tanto como increpar, pero sí comentar con respecto a la temática que estamos hablando el día de hoy. Como decía anteriormente, un programa bastante misceláneo, bastante collage el día de hoy, con contingencia tanto internacional como nacional. Les recordamos también que esta semana, el primer bloque en realidad, estuvimos conversando un poco del caso Rafael Garay, extracolándolo un poco a esta charlatanería que hay muchas veces por parte de ciertos economistas o de ciertas voces en nuestro país. Vamos a nuevamente a que nos pueda también llamar en caso de que quiera contactarse con nosotros a través del 252-2151, que es el teléfono de Radio Voz de la Mujer, que nos da su espacio para que nosotros podamos transmitir nuestro programa todos los días viernes. Bueno, ahora vamos a dar un poco una contextualización de lo que viene actualmente. Nosotros vamos a hablar ahora de un tema internacional de bastante alcance, que tiene que ver con la firma de la paz en Colombia entre el Estado colombiano y las FARC. un conflicto que, como todos ustedes saben, tiene más de 50 años de trayectoria o de ocurrencia de distintos hechos, distintos crímenes, distintas pugnas entre el Estado colombiano y las FARC, que esta semana se logró firmar un tratado de paz que se va a consultar en vía plebiscito, la memoria no me falla, este domingo, para que el pueblo colombiano decida si los términos en los cuales se acordó esta paz son los correctos o no. Es un hecho bastante relevante para Latinoamérica, siendo que este conflicto es de los que hasta el día, los que tenía más trayectoria en Latinoamérica y en el mundo, con respecto a pugna entre el Estado y una fuerza, entre comillas, paramilitar o que correspondía a otro bloque en este caso. Para eso estamos estableciendo un contacto telefónico para poder interiorizarnos un poco más, para que también resulte pronto. Que se nos contextualice también un poco de este hecho que tiene bastantes repercusiones, sobre todo en nuestro país, generó bastante ruido, sobre todo por los términos en los cuales se acordó esta paz. Bien, ahora estamos haciendo el contacto para poder conversar un poco con respecto a esta firma de paz en el Estado colombiano. Como decía anteriormente, fueron veedores chilenos también a este encuentro. Esto se hizo en Colombia, en la semana, si no mal no recuerdo, el día martes, se firmó este acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Bueno, nuevamente, repito, nuestros medios de comunicación por los cuales ustedes pueden opinar en este bloque más internacional de Cerro a la Izquierda, a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, a través del fanpage en Facebook, a través del teléfono, el 252-2151, a través de también a través de nuestras radios amigas que también nos transmiten en este horario, como son Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central, Radio Aucán de San Fernando y también nuestro nuevo medio, nuestro nuevo amigo, nuestro nuevo aliado, como es Radio Resumen. Oye, yo quiero felicitar la habilidad para rellenar de Nelson mientras intentaba hacer el contacto. Salió todo muy bien. ¿Cuánto rato improvisando, Nelson? Ni bodano está cerca. Ahora está pasando un vendedor ahí, pero lo bueno es que pudimos hacer el contacto y nos encontramos en este momento al teléfono con el destacado analista Ruperto Concha. ¿Cómo está, don Ruperto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá nuevamente hablando un poquito de temas internacionales, y qué mejor que hablar con usted, pues. ¿Cómo está? Bien, pues un poco preocupado por los comentarios negativos que se están dando respecto del proceso de paz en Colombia. Pero al parecer todo va bien, y en el plebiscito del domingo va a ser aprobado con una mayoría muy consistente. Bueno, justamente queríamos partir por ese tema, don Ruperto, conversando un poquito, que nos contextualice un poco en qué involucra esta firma o este tratado de paz. ¿Qué significado tiene esta firma de tratado entre el Estado colombiano y las FARC? Mira, los términos específicos del acuerdo son, digamos, bastante satisfactorios, porque apuntan a asuntos medulares. Apunta, por ejemplo, a reforma constitucional, apunta a la realización de reforma agraria, a renovar y asegurar la participación ciudadana en las próximas elecciones, el reconocimiento de los partidos políticos y de los movimientos políticos que no constituyan partidos. O sea, en ese sentido, los acuerdos que ha aceptado la parte gubernamental son satisfactorios y dan bastantes esperanzas. Sin embargo, todavía está pendiente y está como una gran sombra dos hechos. Primero, que los paramilitares no han hecho entrega de sus armas. Todavía hay inmensos bolsones territoriales que están bajo control de los paramilitares, que están poderosamente armados y que han recibido una cantidad cantidad importante del armamento y el equipamiento militar de avanzada que ha proporcionado Estados Unidos. No te olvides que Estados Unidos ha entregado más de 10 mil millones de dólares en el Plan Colombia. Y eso ha llegado a poder de los paramilitares de derecha una parte muy sustancial, probablemente más de un 30%. Ahora, existiendo eso, siempre está cayendo la sombra. No podemos olvidarnos de que ya anteriormente la FARC, o sea, de hecho toda la insurgencia de izquierda, había aceptado bastante, hasta extremos bastante avanzados, un anterior acuerdo de paz entre 1987 y 1989, bajo el gobierno de Virgilio Barco. Pero ese intento fue violentamente torpedeado por los paramilitares y por la intervención de los narcotraficantes, que son los financistas y los patrones de los paramilitares. Y posteriormente ocurrió lo mismo cuando el presidente Gaviria intentó a su vez un acuerdo de paz, y cuando estaba comenzando a desarrollarse en sus negociaciones iniciales, los paramilitares iniciaron un avance verdaderamente monstruoso que dejó a varios miles de muertos y, por cierto, provocaron la interrupción inmediata de los acuerdos de paz. El caso de ahora es distinto y hay una fuerte atención de la comunidad internacional al respecto, y me da la impresión de que el presidente Juan Manuel Santos ha entendido con claridad que el rol que le ha tocado asumir en este momento es muy definitivo a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Es un personaje extraño el presidente Santos. Justamente le iba a consultar respecto de este tema. ¿Cómo usted evalúa el rol del presidente Santos en este caso, en esta negociación? Y también recordemos que Juan Manuel Santos fue ministro de Álvaro Uribe, que fue un duro represor del movimiento de las FARC durante su gobierno. Claro, y no solo eso, sino que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, ministro de Guerra de Uribe. Sí, pero ahí pasó algo políticamente muy especial, digamos, porque Juan Manuel Santos se postuló como presidente, como candidato presidencial, porque en plebiscito no se le autorizó a Uribe a una reelección, una tercera reelección. Entonces Santos aparecía como la continuación de Uribe, pero no fue así. Y rápidamente Santos apareció como un adversario político de Uribe. O, dicho más bien al revés, Uribe está hostilizando y ha lanzado acusaciones terribles contra Santos. De hecho, el expresidente Uribe, en los inicios de esta negociación de paz, lanzó una campaña muy dura contra Santos, diciendo que había comenzado en forma clandestina a negociar una paz con las FARC, lo cual en cierto modo era real, porque Santos había iniciado en secreto esas negociaciones porque era necesario, había que llegar a un preacuerdo para, claro, poder sentar las bases. Claro, o sea, te fijas, Santos en realidad ha mostrado tener una actitud conciliadora y equilibradora, y que se ha hecho ver también en su relación, por ejemplo, con Venezuela. Santos no ha sido parte de las agresiones latinoamericanas contra Venezuela, que ha sido protagonizada más bien por Argentina, Paraguay y Brasil, y no por Venezuela. Claro. Y no por Colombia. Y por otro lado, don Ruperto, con respecto a al proceso que ha habido la FARC, porque la FARC entrega la arma, firma este tratado de paz, pero en el discurso de Timochenko esta semana se notó bastante con claridad que el nuevo rol que va a jugar la FARC tiene que ver mucho más con un rol más político electoral. ¿Cómo usted evalúa esta reincorporación o esta incorporación de la FARC en el sistema político colombiano? la FARC nacieron después del fracaso del M-19, o sea, de la formación de un pueblo democrático de izquierda, un pueblo democrático progresista, que había tomado la conducción de, digamos, de la oposición al duopolio que tenían en sus garras a Colombia, ¿no? Cuando primero con el asesinato de Gaitán en 1948 y después con el asesinato de otros candidatos que estaban teniendo ya mucho éxito, es que los campesinos renunciaron primero a darle apoyo a la conducción política de la FARC en las grandes ciudades, y finalmente también los movimientos izquierdistas de las grandes ciudades optaron por replegarse y respaldar el inicio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, que habían llegado incluso a unirse al Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional, o sea, los otros dos grandes grupos guerrilleros que se han mantenido actuando cada uno por su parte. Sí, eso nos preguntan aquí, de hecho, en el Twitter. Ah, se me perdió, justo lo iba a preguntar. Para leerlo textual. Joaquín nos comenta en el Twitter: lo importante es en qué posición queda el Ejército de Liberación Nacional luego de todo esto. ¿En qué posición queda el ELN? El ELN está decidiendo si va a integrarse a los acuerdos de paz. Ahora, ciertamente la puesta en marcha de los acuerdos de paz después del plebiscito del próximo domingo tiene que partir por decisiones muy concretas en cuanto a la entrega de armas, particularmente de los grupos sediciosos de derecha, ¿no? De los paramilitares, que son los que conservan su armamento y que son los que hacen que gran parte de las bases del ELN, sobre todo, estén renuentes a ser entregadas su armamento. Pero me da la impresión de que hay una voluntad en este momento de resolver eso y de forzar a los paramilitares también hacer la entrega de sus armas. Sin embargo, hay otro punto que ha destacado la oposición, y aquí en Chile lo destacó el diario La Tercera, es el asunto de que Uribe y la derecha colombiana critican que el acuerdo implique el retiro absoluto, la absolución a priori de todas las acusaciones contra los guerrilleros en términos de acciones violentas, secuestros, robos de fondos, asaltos a bancos, en fin, todas las operaciones guerrilleras violentas que se dieron en su momento. Pero están omitiendo que junto con eso también las Fuerzas Armadas de Colombia están recibiendo una amnistía y seguridad de que tampoco ellos van a ser investigados. ¿Te fijas? Entonces, un poco está dándose el mismo fenómeno que se dio cuando terminó la dictadura militar en Brasil. Un perdonazo para la izquierda y un perdonazo para la derecha. Lo que queda en el aire, lo que queda pendiente, es que la derecha en gran parte, durante el periodo de la violencia, de la gran violencia, se alió en forma entrañable con los narcotraficantes. Las guerrillas paramilitares, los llamados grupos de autodefensa, así entre comillas, son en esencia grupos de combatientes, de sicarios al servicio del narcotráfico. Eso no es indefendible para el nuevo gobierno y también es indefendible ante la opinión popular colombiana. Entonces eso es en gran parte algo que le da mayores seguridades a los grupos guerrilleros. Yo creo que finalmente el ELN va a hacer algunos planteamientos específicos para su caso, porque ellos están en una zona geográfica distinta, están en dirección a la frontera con Panamá. Y digamos, dependiendo de la aceptación de algunas de sus peticiones específicas, yo creo que no va a haber mayor problema y se va a llegar a un acuerdo de paz que sería la iniciación de prácticamente una nueva era para Colombia. La historia colombiana ha sido pero monstruosamente cruel. Un Estado fallido, diría un sociólogo. ¿Ah? Un Estado fallido, diría un sociólogo, digo. Sí, sí, es un Estado fallido en cierto sentido. En otro sentido no, porque ha mantenido una ficción basada en una institucionalidad que se defiende a través de la banca, a través de los conceptos financieros tan discutibles como el Producto Interno Bruto, al crecimiento de la economía, en fin, conceptos así que finalmente ya está aceptándose en términos internacionales como recursos ilusorios, ¿no? que a fin de cuentas no corresponden a ninguna realidad, ni siquiera económica. Y bueno, justamente queríamos consultar respecto a este tema, porque en un inicio hablamos un poco de las repercusiones internacionales. Para usted, don Ruperto, ¿cuáles son las implicancias internacionales que va a tener esta firma del o esta consolidación de la paz entre el Estado colombiano y las FARC? Bueno, en términos internacionales se trata de un fenómeno que está haciéndose sentir, digamos, desde un segundo plano a nivel mundial muy fuerte. Por ejemplo, tomemos en cuenta lo que ha pasado en Grecia. En Grecia, en este momento, el gobierno neosocialista, digamos, de Tsipras, está consiguiendo finalmente que se le aliviane su deuda. En España, la derecha, a pesar de haber tenido la mayor votación, no ha sido capaz de formar un gobierno de coalición. Y la izquierda va a ganar en las próximas elecciones. Lo mismo está ocurriendo en la cuenca del Pacífico. Vietnam, que era una de las cartas ganadoras con que contaba Estados Unidos para aprobar el Tratado Transpacífico, ahora ha postergado en forma indefinida el ratificar los términos del acuerdo. O sea, hay algo, hay una instancia reflexiva, una nostalgia de un derecho que sea más verdadero, que responda más directamente a lo que quiere la gente, a la necesidad que plantea el pueblo. Y esto está repercutiendo muy fuerte incluso en Estados Unidos, ¿no? Me parece que el resentimiento de la base social por lo que se hizo contra Bernie Sanders, contra una postulación más izquierdista o más progresista, mejor dicho, puede costarle el triunfo a los demócratas y puede repercutir en un inesperado triunfo de Donald Trump. O sea, te fijas, hay un segundo movimiento, un movimiento que está fuera del esquema ese de Guerra Fría que se ha inventado últimamente. En este momento está como paulatinamente replanteándose una nueva atmósfera política, un nuevo campo internacional de intereses con mayor atención hacia las bases sociales, en términos serios, en términos mucho más profundos que el simple poder adquisitivo. No sé si resulta claro este asunto. Sí, yo estaba pensando en volviendo un poco atrás la conversación de lo que se tocó sobre el narcotráfico, que es un tema tan importante en Colombia. ¿De qué manera afecta a los grupos narcotraficantes este acuerdo de paz? Bueno, es sumamente grave, sumamente grave para luchar en narcotraficantes. No van a dar su brazo a torcer con facilidad, porque, sobre todo porque se encuentran, por un lado, enfrentando a la autoridad constituida, digamos, al gobierno de Santos, y por otro lado, al resentimiento de una izquierda que fue vulnerada por los sicarios, que fue vulnerada en forma salvaje por las fuerzas armadas, por las autodefensas armadas, por los narcotraficantes, que estaban logrando imponer un sistema muy parecido al que han logrado producir en México, ¿no? O sea, la destrucción de un Estado como entidad operacional, como entidad real, con capacidad de diálogo con la base social. La verdadera instalación de feudos, casi. Exacto. Entonces, viene un periodo en que va a haber que aplicar con mucha fuerza mano dura si se quiere evitar que Colombia se convierta en un nuevo México. Porque, a ver, estos grupos paramilitares o de autodefensa, como se le llamaba, en gran medida eran financiados directa o indirectamente por el Estado colombiano. O sea, indirectamente en parte, porque recibían apoyo de inteligencia e incluso apoyo en algunas acciones horribles, como algunos asesinatos, de parte de la policía y los servicios secretos durante el gobierno de Uribe, y antes también. Sí, pero ahora que... El financiamiento real, o sea, el gran ingreso monetario de los narcotraficantes se producía en forma autónoma, ahora directamente por el tráfico de droga. Por eso... Además, por cierto, por algún apoyo de los latifundistas, pero ya los dueños de fondo habían hecho abandono de aquella zona. Pero es que a lo que iba yo es que si el Estado colombiano decide dejar de apoyarse en estos grupos, la gente, los integrantes de estos grupos justamente no van a decidir de un día para otro soltar las armas, van a buscar un nuevo patrón. Bueno, eso es lo que quería decirte al señalar que viene un momento en que el gobierno se va a ver obligado a actuar con mucha dureza, a actuar militarmente contra los paramilitares. Y en ese sentido, evidentemente el gobierno va a contar tanto con el apoyo que va a quedar en evidencia en el plebiscito el domingo, como por un apoyo natural que van a prestar los ex guerrilleros de la FARC. Y... O sea, creo que viene una especie de gran limpieza interna que posiblemente va a ser también costosa en términos de vida y sufrimiento. Don Roberto, ¿usted a qué punto usted le pondría como especial, o qué factor usted le pondría especial ahínco dentro del proceso de paz colombiano? Como algunos, una especie de tips o especies de factores que usted cree que son importantes para ver este proceso de la firma de paz en Colombia. Mira, básicamente, el reconocer, lo más esencial, reconocer que tanto por parte del gobierno como por parte de la FARC hubo violaciones graves a los derechos humanos que eran inherentes a una situación de guerra interna. ¿Ah? O sea, no hay aquí, tiene que haber perdón porque hay culpa a ambos lados. Si no se asume ese derecho de paz primero, ¿ah?, y después soluciones, no va a haber ninguna solución. Se va a repetir el mismo esquema que se vio en tres ocasiones anteriores. Ahora se ve algo más fuerte. Segundo, la reforma agraria. La reforma agraria era indispensable. No tenemos una noción de a qué extremo Colombia, siendo un país tan rico, tiene niveles de pobreza tan grandes en el mundo rural. Y particularmente, cómo se ha burlado la legislación que ya existía para aplicación de una reforma agraria. Creo que esos son los dos puntos básicos. El tercer punto básico es el carácter político, que es el garantizar la neutralidad del Estado, la apertura de los medios de comunicación y la seguridad de los dirigentes políticos de cualquier partido. Si eso se cumple, yo creo que podemos tener grandes esperanzas de que pueda haber una reconciliación de grandes mayorías en Colombia, lo que va a ser como más posible, más simple o a más corto plazo, ya liquidar esos pocos monstruosos de violencia que tuvieron su centro en las organizaciones paramilitares, que son organizaciones criminales tremendamente bien armadas. Muy bien, pues, don Ruperto, queremos agradecerle el tiempo que se ha dado de poder conversar con nosotros un tema tan contingente como es la firma de la paz en Colombia. No sé si tiene... Bueno, ha sido un gusto. Tú sabes que yo siento gran respeto por el trabajo que están haciendo ustedes con la radio. Ojalá el ejercicio de la libertad de prensa siga recayendo, siga siendo tomado por jóvenes como ustedes. Muchas gracias, don Ruperto. Esperamos seguir en la misma senda. Ok. Que esté muy bien. Igualmente. Que esté muy bien. Cuídese. Hasta luego. Bien. Bueno, agradecemos el llamado de don Ruperto Concha, analista internacional conocido en gran medida por sus crónicas en Radio Bio Bio, ¿no? Con bastante insumo nos dejó para tener bastante opinión formada respecto al proceso que se está viendo en Colombia. Puso un resumen bastante simple y bastante concreto respecto del proceso que se está viviendo en nuestro hermano país sudamericano. Y caribeño también. Sí, pues así que bueno, vamos a estar atentos. Igual es un tema que lógicamente va a marcar estas semanas, estos días, por lo bajo. Así que eso, pues no sé si tenías alguna reflexión tú que agregar antes de cerrar este tema. No, sabes que a mí me pareció bastante concreto y tomó todos los puntos básicos que uno podía tener dudas con respecto al proceso colombiano, sobre todo el tema del paramilitarismo. Paramilitarismo. Exactamente. El tema de cómo se va a reincorporar la FARC en el juego político, en el sistema colombiano. Y quedó bastante claro en la entrevista, así que no tengo mucho más que poder aportar en este aspecto. Ya, pues, entonces vamos a cerrar con una canción. Escuchamos justamente el paramilitar de Escape y a la vuelta seguimos haciendo Cerro Legión. Vamos. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos a territorio libertad. Todos... Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Asesinan campesinos, Che Guevara mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapata, juntos vamos, saben. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Desde Vallecas a Chiapas apoyamos a su comandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional, y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Volvemos al nuevo bloque de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en la comuna de Concepción, desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Saludamos a la gente que nos está escuchando entonces por este medio, a la gente que nos escucha por Radio Resumen, por Radio Villa Francia, Radio Aucan y Radio Michoacán también. Cada vez somos más. Sumando nuevas redes amigas que nos... con las cuales tenemos contacto. Así es. Bienvenido sea. Bueno, y el podcast en resumen.cl también. Para escucharlo en cualquier... Ah, y también están los podcasts en Radio Villa Francia. También se puede escuchar ahí, sí, en el momento que quiera. Bueno, saludamos a la gente que nos está escuchando. También saludamos a los miembros del equipo que no pudieron estar presentes hoy día. Por distintos motivos. De hecho, supuestamente íbamos a estar todos. Hoy día un cerro alone. Sí, justo, y estamos solos con Nelson. No es tan fácil hacer un programa de a dos, pero igual lo estamos haciendo. Aparte que se nos cayeron los invitados. Sí, lamentablemente esta semana tuvimos que improvisar dentro de nuestra pauta informativa. Claro, debido a que teníamos algo presupuestado que lamentablemente no se pudo realizar, lo cual era la entrevista a estudiantes de la Universidad Andrés Bello, quienes algunos de estos están siendo procesados, fueron ya sacados de esta universidad. Íbamos a conversar un poco el tema. Y formalizados, pero lamentablemente no se pudo por distintos motivos, pero aún estamos acá dando la pelea como todos los viernes, y no por eso no íbamos a emitir el programa del día de hoy. Sí. Improvisado tal vez, pero se saca adelante también. Exactamente. Oye, y a propósito, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de un tema de contingencia regional primero. Un tema que pasó esta semana, que tiene que ver nuevamente con las movilizaciones en torno a este famoso pulpito llamado Proyecto Octopus, que nuevamente tuvo un nuevo capítulo, un nuevo round protagonizado por nuestros queridos carabineros, que nuevamente reprimieron con toda su fuerza y con todo su poder que suelen ocupar frente a población y vecinos indefensos. Bueno, la marcha el día de ayer tuvo bastantes condimentos. De partida, la lluvia, que estuvo justamente en el momento que se inició esta marcha. Esta marcha fue convocada por las distintas coordinadoras y por las distintas agrupaciones que están en contra de este proyecto, este macro proyecto energético que se quiere hacer acá en la región del Biobío, que involucra a dos o tres comunas que van a estar seriamente afectadas. Y bueno, la marcha tuvo dos consignas claras, que tenía que ver una con el estar en contra del proyecto Octopus, y por otro lado el no más zonas de sacrificio, que se refiere básicamente a que la región del Biobío no siga o no se siga transformando en lo que ya casi es, que es una zona de sacrificio donde los grandes capitales transnacionales e industriales vienen y generan plantan primero pobreza y generan un daño ambiental y una degradación enorme. ¿A costa de qué? A costa de los habitantes y a costa de los modos de producción históricos y tradicionales que se han dado en esa zona. Este proyecto Octopus de partida te mata dos zonas que son una agrícola, como el caso de la zona de Bulnes, y dos pesquera, como el caso de Lirquén, Tomé y toda esa cuenca hidrográfica que está en ese sector, todo ese acceso de mar. Bueno, para hacer un link con esta marcha, con esta protesta, donde nuevamente, como lo repito nuevamente, los carabineros, la fuerza represora tuvo un protagonismo, ya que persiguió y siguió todo el transcurso de la marcha. Y que no fue muy masiva y tampoco. Y claro, y como este condimento de la lluvia tampoco ayudó a que llegara tanta gente, sí, pero aún así... Vaya que llovió ayer, pero aún así la represión tiene que estar presente. Y estuvo todo el aparataje, pues, desde el típico, el guanaco, estuvo la cuca, estuvo el lanzagases, estuvo toda la amalgama de elementos que ya hemos hablado en el programa muchas veces respecto de eso. Y bueno, la protesta lamentablemente terminó con incidentes, terminó con algunos detenidos. Esperemos que estén en buenas condiciones, esperemos que ya estén de vuelta en sus casas, su mayoría. Y bueno, esta protesta ya se enmarca dentro de una serie de otras temáticas que han aparecido en la semana, que son el ingreso de nuevos proyectos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que ingresaron esta semana, como son los proyectos en Pemuco, termoeléctrico también, y un proyecto que también está emergiendo y que ya en el mes de mayo ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental, que es una termoeléctrica en Cabrero. A ver si nos puedes contar algo de eso. Bueno, mira, voy a partir primero con la más nueva, que es la que ingresó en Pemuco, que es un proyecto que ingresó esta semana al Servicio de Evaluación Ambiental, el proyecto natural de gas natural Las Arcillas, que es una termoeléctrica que se va a construir en la zona de Pemuco, que va a ser que va a ser de ciclo combinado, o sea, de gas y vapor, que va a utilizar gas como combustible, que el gas obviamente que viene desde estas centrales que se van a construir, y tendrá una inversión que se tiene aproximado de 44 millones de dólares, para que te haga una idea la magnitud que va a tener este monstruito instalado en el corazón de la provincia de Ñuble. Bueno, este proyecto, como les decía anteriormente, ingresó esta semana al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Obviamente, este gas que se va a alimentar esta industria viene del gasoducto del Pacífico, y está la empresa titular que está a cargo de esta central, es Engie Energía Chile, sociedad anónima, cuya principal inversionista de esta empresa es una transnacional energética, GDF Suez, y cuyo segundo mayor inversionista, adivina quién es, Jano. Son los fondos de pensiones, que según señalan en su web, tienen un 20,20% de la participación de la sociedad. ¿Para eso utilizan nuestra plata la AFP? ¡Qué lindo! ¿Para contaminar más? ¿Todavía? Nos quitan la plata para contaminar y para, en realidad lo voy a decir bien, colocar, recagarnos todo lo que es nuestro medio ambiente. Muy bonito. Bueno, va a serle el desglose, en que GDF Suez tiene de la estructura de la propiedad de esta empresa de energía, que es Engie S.A., GDF Suez tiene el porcentaje mayoritario, tiene un 52,7%, inversionistas institucionales chilenos, que son un 19%, nuestros fondos de pensiones con un 20%, e inversionistas extranjeros que poseen casi el 7,5%, para que se hagan una idea de quiénes son las personas que están detrás de estos proyectos. Hablemos ahora del proyecto en Cabrero, provincia de Biobío, que está muy cercana a Pemuco. De hecho, está aproximadamente una media hora, si uno se va, más o menos están paralelos, los separa la ruta 5 Sur, para las personas que son no de la región, fuera de nuestra región del Biobío, que es un proyecto que ingresó en el 19 de mayo de este año, ingresó el proyecto denominado Central de Ciclo Combinado Tierra Noble, que se va a instalar en la zona de Charrúa, que queda a 12 kilómetros de la ciudad de Cabrero. Esta zona también, Charrúa, es una zona donde, que se caracteriza donde están las torres de alta tensión. Para que se hagan una idea, que son el cableado eléctrico pasa también por esa zona. La empresa titular del proyecto es Global Power Generation Chile, y su representante legal es José Enrique Ufray. Bueno, la empresa pertenece, obviamente, siempre esta empresa es un enclave pequeño de una empresa mayor, que es el gas natural Fenosa, es una empresa multinacional española, que es la mayor compañía de gas y electricidad en el mercado español. El proyecto, más o menos en su mano de obra, va a requerir de 415 trabajadores para tener una superficie, más o menos, que se va a intervenir de unas 21,2 hectáreas. El proyecto también va a estar trazado, también se pretende que lo alimente el gasoducto del Pacífico, con el objetivo claro de importar desde países productores gas y sacar lo posteriormente a través de las centrales como la que se está planteando en GNL Percolirquén, de BioBio Genera, y otro proyecto ingresado recientemente al Servicio de Evaluación Ambiental, como es el GNL en Talcahuano. Bueno, aparte de estos dos proyectos termoeléctricos, que tienen mucho link con el proyecto Octopus, porque básicamente el proyecto Octopus le va a dar la materia prima para que estas industrias puedan funcionar, es una industria que se quiere instalar también termoeléctrica, justamente, vaya la coincidencia, en la ciudad de Coelemu. De hecho, esto salió hace poquito, porque hay un conflicto ahí entre la municipalidad y la empresa la cual quiere instalar este proyecto. Este proyecto también pretende ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Básicamente lo que quiere hacer es una central termoeléctrica, donde uno de los representantes o uno de los asesores de este proyecto es el recordado exdiputado Frank Sauerbaum, que fue diputado justamente por la zona de Coelemu, específicamente en el distrito 42. Actualmente, bueno, en la próxima elección va a tener otra denominación, pero básicamente un proyecto también termoeléctrico que también se va a abastecer de la materia prima que viene desde la central Octopus en Lirquén, y que está en conflicto básicamente actualmente entre el ente municipal y la empresa, porque la municipalidad quiere instalar ahí un conjunto habitacional para unas 500 familias de Coelemu y alrededores, obviamente. Así que ese ha sido el panorama, y básicamente en eso ha estado la última semana este tema del proyecto, porque siguen llegando nuevos proyectos. La marcha de ayer también incluye esos temas, ¿o no? También incluye esos temas. De hecho, dentro de las personas o dentro de las organizaciones que participaron en esta marcha está justamente el comité de Pemuco sin termoeléctrica, el comité de San Ignacio, el comité de Chillán sin termoeléctrica, la coordinadora Chorena, la comité Bulneset sin termoeléctrica, y obviamente las coordinadoras Percolirquén, la coordinadora Tomesina y la coordinadora intercomunal contra Octopus, que agrupa a todas estas coordinadoras locales. Cada vez nos escuchamos más nombre de comuna sin termoeléctrica. De hecho, ya. Y sabes que el otro punto que llama bastante la atención es que hay varios de estos proyectos que se están instalando ya termoeléctricos en distintas zonas de la región del Biobío, y específicamente en la zona de Ñuble, que actualmente está peleando por ser región. Imagínate cuando sea región, ¿qué irá a suceder ahí con estos famosos proyectos termoeléctricos? Quizás van a tener más pasas para seguir instalándose en la región. Quizás, ¿cuál va a ser la respuesta que va a tener ahí el futuro intendente o la futura figura política o el sistema en sí, este sistema de evaluación ambiental en la nueva región? No se sabe. Por otro lado, tenemos que ya está claramente el indicio de que el proyecto, el GNL, el Octopus, están todas las fichitas de todas estas termoeléctricas puestas en que ese proyecto salga adelante, sea como sea. O sea, tiene que estar para que estas industrias que se están instalando tengan un recurso, la materia prima, mucho más cercana. Si no, van a tener que recurrir a otras fuentes de ingreso de materia prima, que en este caso el gas. Bueno, eso es más que nada lo que ha pasado con respecto a las novedades de estas movilizaciones. Obviamente, Cerro a la Izquierda, nosotros como medio vamos a seguir planteando nuestro con total rechazo a este proyecto y total apañe a todas las organizaciones que están participando en esta lucha, porque es una lucha que se arrastra por bastante años, una lucha que ha generado bastante conciencia en los sectores en los cuales se ha visto afectado, y que lamentablemente el poder económico empresarial, aliado con el poder político, y que tiene enquistado básicamente a nuestra clase política, ha muñequeado para tratar de sacarlo sea como fuera. Pero en esa lucha estamos, y en esa lucha se va a seguir, hasta obviamente la consecución de que este proyecto no salga adelante. Y cada vez más gente también. De hecho, eso es lo que más ruido genera y lo que mejor hace. No sé si lo conversábamos hace un par de semanas atrás, Jano, yo insisto con el cambio de sentido. Hace 20 años atrás, yo recuerdo cuando la industria de Arauco se instaló en la zona de Ranquil, específicamente en Nueva Aldea, habían voces discordantes en torno a la instalación de este proyecto. Pero el argumento que se gremía en esa época era que básicamente eran un grupo de hippies que solamente proponía cosas, pero no tenía ninguna, o sea, demandaba cosas, pero no daba ninguna solución. Y que esta industria iba a generar mucho empleo. 20 años después se van dando cuenta que la industria maderera no está en buen pie y que Arauco ha despedido aproximadamente 1000 trabajadores de su planta, para los que no sabían. Actualmente el proceso va a seguir ampliándose y lo más seguro es que empiezan a despedir también de las contratistas, porque obviamente van a tener trabajos que no se van a realizar porque la industria, la venta de celulosa no está en buen precio. Así que atento a esa figura. Bueno, a lo que voy es que ha habido un cambio de sentido en este punto, porque actualmente tenemos un movimiento social que está mucho más activo, que está mucho más consciente y que tiene más medios o que tiene más formas también de mostrar su descontento a través de videos, a través de marchas, a través de distintas formas de lucha que al final han generado que se aumente esa cantidad de personas que estén en contra del proyecto. Ya no son uno o dos, ya no es un grupo de 10 o 20, ya son sectores ya consolidados que están en contra de este proyecto. Y es por eso que hay que seguir en la lucha, como se dice, y seguir poniendo la atención y poniendo mucho ojo a todos los sucesos que puedan ir pasando con este proyecto. La gente que está ahí en contra Octopus no se cansa. Sí, y va a dar la pelea. Y la sigue dando. Uh-huh, exactamente. Así que bueno, saludamos desde acá también. Un abrazo para todos ellos, a los que conocemos y a los que no. Exacto. Nosotros vamos a hacer una pausa musical para volver al último bloque. Nos vamos con este músico argentino, Rally Barrio Nuevo, que parece que va a tocar por acá pronto, así que aprovechamos de poner un tema de él. Y a la vuelta volvemos para cerrar este Cerro a la Izquierda. Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios no. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor.

mundo. Ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Volvemos a nuestro cuarto y último bloque de programa de Cerro a la Izquierda en su emisión del 30 de septiembre del año 2016. Ya estamos a punto de terminar este mes de septiembre. Bueno, recordamos nuevamente que estamos a través del Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda, donde usted puede opinar, consultarnos, criticarnos. Pero no increparnos, delante dije increpar, pero no, ojalá que no nos increpen, pero que sí pueda mostrar su opinión respecto a las temáticas que hemos y si quieren tocando igual, el día. Bueno, si quieren igual, sí, ¿para qué tanto? Ya, sí, hágalo nomás, increpennos. Por otro lado, en el fanpage de Facebook, a través de nuestra página, obviamente, Cerro a la Izquierda, y también saludar a nuestros medios amigos que nos están retransmitiendo, ya sea online o en el dial, o que nos retransmitirán durante la próxima semana. Específicamente Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central, Radio Aucán de San Fernando, nuestro nuevo amigo de hace poquito, Radio Resumen también, y a través también de los podcasts que también tiene Radio Villa Francia y el podcast obviamente de Cerro a la Izquierda. Bueno, vamos a nuestro cuarto y último bloque, sí, para Jano, ir cerrando, para ir cerrando este programa. Bastante improvisado, como pudieron notar. Este improvisado capítulo. Pero lo importante es que igual se hace, ¿viste? Aunque salga como salga, se hace igual. Claro. Va a estar todos los viernes a las 17:30. Nosotros no vamos a fallar. El programa va a estar intacto a contraviento y marea, como dicen por ahí. Bueno, este último bloque va a hablar de un tema que salió esta semana también en los medios nacionales y que tiene que ver con el posible cierre o el caducar la personalidad jurídica a SEMA Chile, la famosa fundación que Lucía Iriar de Pinochet utilizó y sobreutilizó desde los años 80 hasta la fecha, básicamente en un negociado. Hablemoslo con temas claros. Para la gente que no conoce, SEMA Chile era una fundación, centro de madres, que trabajó básicamente con ayuda social, muy en el enfoque de la asistencia social a la antigua, la beneficencia. Trabajó así durante los años 80 y 90, básicamente para generar una plataforma, obviamente cuando estaba el dictador en el poder, una plataforma de apoyo de las mujeres hacia su gestión. En los años 90 y 2000, esta fundación continuó con su trabajo, pero ya no en la beneficencia, sino en la beneficencia propia en este caso. Ya que básicamente SEMA Chile se transformó en una inmobiliaria que vendía y arrendaba, que vendía en realidad y compraba inmuebles y bienes raíces, muy de la mano de que el Estado chileno en los años 80 le cedió mucho espacio a SEMA Chile para que funcionara. Le cedió terrenos, le cedió lugares específicos, obviamente acá en Concepción, por ejemplo, en el Parque Ecuador, actualmente todavía tiene una dependencia, en Chillán y en muchas comunas, continúa con dependencias que pertenecen a SEMA Chile. Tiene hasta una plaza de armas. Tiene una plaza de armas, una tenencia de carabineros, si mal no recuerdo también. Sí, acá en Arauco. Tiene muchas propiedades y propiedades que están a su nombre sin que la fundación actualmente la utilice. Obviamente esta semana el Ministerio de Justicia elaboró un informe donde concluyó que se le va a caducar la persona jurídica básicamente porque ya no cumple con su objeto social. Su objeto social se refiere a cuál es la razón por la cual ellos funcionan. La razón que ellos esgrimieron para fundarse fue la beneficencia. Y actualmente ve que parte, bueno, gran parte de los recursos se destinan en gasto de administración, básicamente en recurso humano, y en pago de remuneraciones, unido también a los ingresos que les llegan por parte de la venta de estos bienes raíces. Obviamente, SEMA Chile durante los últimos 30 años, en realidad, tuvo una estrategia bastante inteligente, y que también otras fundaciones y otros conglomerados también lo han hecho, que es, en caso de que sus bienes o se les caduque su persona jurídica, ellos heredan a otras fundaciones estos bienes, po. Y mira qué curioso, Jano, las dos fundaciones también son al alero de SEMA. Por un lado, la Fundación de Ayuda Social, y la otra, Damas de la Defensa Nacional. Déjame hasta ahí con el nombre. ¿Para qué te voy a decir más? Pero eso, bajo esas dos figuras, SEMA Chile, en caso de que le caduquen la persona jurídica, estos bienes se les traspasan a ellos. O sea, el negociado continúa. Pero el Ministerio de Justicia en este caso, y el Consejo de Defensa del Estado, se avivó, entre comillas, bien comillas, y empezó a investigar también a estas dos fundaciones. Y llegaron a la conclusión que también están bajo el mismo dilema, que son fundaciones que básicamente ya no persiguen el objeto social por el cual se fundaron, que era la beneficencia social, y básicamente están funcionando con lógicas de inmobiliaria. Te lo registro en un dato. SEMA Chile, entre los años 2010 y 2015, se le confiscaron o se le auditaron sus ingresos a través de las cuentas corrientes que ellos tenían en un banco, no voy a decir en cuál. Pero, lo bueno, vamos sí. A decir, de hecho no es solamente uno, son tres. El Banco Chile, el BCI y el Santander. En estas tres cuentitas, a SEMA Chile le ingresaba platita. Los montos que se lograron juntar entre el año 2010 y 2015 ascendieron a 7.669 millones de pesos. Relacionados principalmente, adivina qué, Jano, a la venta de propiedades y al rescate de fondos mutuos. Mira tú. Y por otro lado, en el mismo periodo... Pero qué buena inmobiliaria. Entonces. Buena inmobiliaria. Y de hecho, te voy a, el dato aquí, bueno, acá te vas a dar cuenta que trabaja con números azules. Trabaja con mucho número azul. En el mismo periodo también se contrataron las salidas de dinero. O sea, ¿cuál es lo que sale? ¿En qué está invirtiendo la plata SEMA Chile? En el mismo periodo se contrataron... Te voy a alejar un poquito del... Ya. Un poco ¿ahí? Sí. Bueno. ¿En qué salió la cuenta? ¿En qué se gastó la plata SEMA Chile? Se gastó principalmente en valores, bienes raíces y cheques cobrados por otros bancos. Esa cifra ascendió a los 5.272 millones de pesos. Haciendo cuenta y haciendo un poco de matemáticas, más o menos estamos hablando de unos 2.000 millones más o menos. Un poquito menos de números que quedan básicamente que no se gastaron, porque quedan para la fundación para que siga funcionando. También el informe registra que hay un total de 26 inversiones en diferentes entidades bancarias por un total de 4.355 millones de pesos. Y obviamente el gasto, ¿en qué se está gastando la plata? Porque también se hace un derivado de qué se gasta la plata, SEMA Chile, estos 5.000 millones más o menos que se gastan. Principalmente en el pago de remuneración de personal y provisiones de recursos para cumplir con obligaciones legales. SEMA Chile, por ejemplo, en los funcionarios del año 2012 pagó 383.4 millones de pesos y en 2015 esta cifra aumentó a 405 millones de pesos. O sea, es una fundación que mantiene personal a cargo, pero actualmente no realiza la pega y se le sigue pagando. Por otro lado, lo que sí le detectaron a SEMA Chile es que ha disminuido un poco su patrimonio. Obviamente, pues si te pones a vender tus bienes raíces y compras a otros, pero a menos precio, vas a sacar el palier perdiendo un poco. Entonces, en los últimos 5 años, el patrimonio que contaba SEMA Chile pasó de 5.919 millones en 2010 a 4.447 millones en 2015. Básicamente tiene que ver con la venta de los activos, con venta de bienes raíces. Por eso bajó este monto en SEMA Chile. Bueno. Para resumir, en resumidas cuentas, lo que se quiere hacer actualmente en base a estos argumentos y en base a esta discusión por parte del Ministerio de Justicia es que el Consejo de Defensa del Estado intervenga y les caduque la personería jurídica a SEMA Chile, a la Fundación de Ayuda Social y a la Fundación Damas de la Defensa Nacional. A las tres, para que obviamente no caigan en el círculo vicioso de seguir negociando, pues, si al final es eso, cortarle la... Oye, pero eso no debería... No sé, ni siquiera debe ser la palabra expropiar porque no hay nada que devolverle si son puros terrenos malavidos que se robaron estos cuando estaban... Cuando tenían el poder, pues. Sí, de hecho ese es el principal tema, pues. Como el SEMA Chile muchas veces vendió a privado estos, parte de estos terrenos. Hay muchos de estos terrenos que licenciadamente el Estado ya los perdió, ya fueron. O sea, no va a ser muy difícil poderlo recuperar si cuando, por los terrenos vendidos que logró tener o los negocios que logró hacer SEMA Chile. Lo que sí les van a joder es la tetita del negocio que tenían actualmente, porque aún tienen propiedades y aún tienen, mantienen ciertos bienes raíces que todavía venden y que todavía negocian. Renata Brown nos comenta en el Twitter: para mí que la vieja ya murió, solo que no le avisaron. Qué ladrona. La vieja Lucía, vamos, la vieja Lucía, que cada vez que hablamos de ella ladran los perros. Hoy día no han ladrado, sí, eso es raro. Sí, pero tal vez. Tal vez, no vamos a dar beneficio a la duda, puede ser que ladren después. Oye, pero eso, sí, pues porque, bueno, esos terrenos que ya se ocuparon, que se construyeron edificios, el Estado tendría todo el derecho a exigir que esa inmobiliaria o constructora les paguen, pues. O sea, a ver, el argumento sería, sí, pues, en la teoría lo no, podrían sí, hacer. Que es imposible y menos pero en un país como con Chile. Con el sistema jurídico que tenemos acá en Chile, te puedo asegurar que eso no va a pasar. Pero tendría todo el derecho. Tendría si quisiera todo el ponerse derecho. Como un Estado serio. Si fuera un Estado serio, sí. Po. Y ya, de hecho, y deberían llegar regalías por parte de la inmobiliaria al Estado chileno por eso. Sí, pues y en los que no han sido ocupados todavía, tienen que volver a ser propiedad del Estado sin ningún peso de por medio. Bueno, esa es la idea que busca el Ministerio de Justicia en este caso y el Consejo de Defensa del Estado. Que los bienes vuelvan a su origen. En este caso, los bienes como son del Estado, los cedidos a SEMA, que se devuelvan. Y en esa pelea están y por eso están bramando un poco para que le caduquen la persona jurídica a SEMA Chile y también a sus fundaciones aliadas, como te repito nuevamente, la Fundación de Ayuda Social, que no suena tanto, pero la otra, Damas de la Defensa Nacional. Imagínate el nombre, me agarra urticaria un poco, ¿eh? Pero en fin, así era la política, así eran las organizaciones que Pinocho financiaba y que le gustaba que estuvieran en la palestra, pues, y que le fueran a tirar pompones cuando tenían los actos, entre comillas, multitudinarios, donde llevaba pura gente el PEM y el POG, obligada a marchar por él. En fin, esa es harina de otro costal en todo caso. Pero ese es un poco lo que te puedo contar con respecto al caso de SEMA Chile y toda la repercusión que ha generado, porque obviamente este tema ya se venía dando vuelta hace mucho rato. Bastante discusión se había generado, sobre todo también en el Ministerio de Bienes Nacionales, que también está litigando con SEMA la restitución de algunos bienes que le corresponden al Estado, y obviamente Bienes Nacionales es el que ve esta temática. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia, que ve la patita más jurídica y cómo finalmente cortar el negocio de la señora Lucía. Y ojalá que esto ocurra antes de que se muera, para que alcance a ver cómo le quitan sus cosas. Sería muy bueno, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que esta señora tiene, no sé, tiene pacto con alguien, porque... Con el Mandinga, porque ya tanta muerto, tanta gente... Tanto meme que ha salido con la que alguien murió y la vieja Lucía sigue ahí, bueno, me parece impresionante. Sí, pero yo digo que alcance a ver, porque bueno, lo que comentan algunos periodistas y cercanos, que de verdad ella y su círculo se están afectados... En este momento que se encuentran completamente solos. Más allá de Iván Moreira o la Maldonado. De toda esa gente con la que se rodearon y por las que se sentían tan queridos, ahora están solos. Bueno, hace rato digámoslo que la derecha económica y la derecha entre comillas liberal se empezó a alejar un poco de la figura de Pinocho porque ya no le era rentable. Pues si recordemos que en los años 80 y 90 era su espalda, pues era la espalda para mantener el sistema tal como está. Pues. Sí, pero pues, cuando... y además que perdió el respaldo de casi toda la gente en Chile, pues entonces cuando... ella creyó que iba a vivir sus últimos años prácticamente como una reina en el retiro. Uh-huh. Ahí está siendo odiada por todo el mundo. Sí, pidiendo que se muera así públicamente en televisión los comediantes en el Festival de Viña. Sí, y eso, por lo que decían, igual le afecta. Qué pena, ¿no? Pero qué pena. Ojalá le siga afectando. Sí, me gustaría que le afectara el hecho de, y no con un ánimo así como de venganza y no eso, sino de recuperar lo que ellos se robaron y que alcance a ver en vida cómo es que se le quita eso, si es que se le quita, ojalá. Claro. Hay que esperar un poco qué pasa con el desenlace, pero sí, pues, sería muy bueno verlo. Ya que a Pinocho no se le pudo haber juzgado en ningún momento, porque tuvo las estrategias y tuvo las asesorías para hacerse el. Y tuvo el respaldo de la Concertación. Y el respaldo de la Concerta también para pasar piola. Espero que se le quite también y la Lucía se vaya a. No sé a dónde se irá a ir. Pero que vea cómo cae un poco su mini imperio que logró armar acá en Chile por tantos años. Ya pues Nelson, es hora de ir cerrando este capítulo de hoy. No sé si tiene algunas palabras para despedirte. Palabra al cierre. Un saludo enorme a la gente del equipo que lamentablemente el día de hoy no pudo estar con nosotros. La próxima semana supongo que vamos a estar con equipo completo. Así yo lo vaticino porque... Ojalá. Pues. Bueno, un saludo a Robinson. Que no tuvimos el llamado la tiendita de la opinión de Robinson hoy día. La tiendita se va a llamar. Sí. La tiendita de la opinión de Robinson. Va a quedar como segmento, mini espacio dentro del programa. Ya está asegurado. Bueno, a Angel también. A Gama y a Yerko. Que ojalá la próxima semana estemos todos el equipo acá presente. Sí, espero hacer un programa de a dos. Y sabes que me voy a autofelicitar y autofelicitarte por el día de hoy. Un programa a dos cuesta bastante hacerlo. Tuvimos que improvisar bastante, pero lo importante es que salió. Y salió bien. Así que sí, eso. No sé qué también, pero salió. Pero salió, ya digamos, ya no salió no, también. Pero que salió, tan autoflagelante y aparte sí. Que. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Bueno, yo también saludo a toda la gente que se conectó a la emisión del día de hoy. Recordarle que estamos sonando la repetición de este capítulo los días lunes en Radio Aucan, martes acá y en Radio Villa Francia y miércoles nuevamente en Radio Aucan. Ah, y en resumen, Radio Resumen también los martes a las 17:30 horas. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes, cerrando con música hecha en la zona como todas las semanas. Si puedes presentar tú el tema, Nelson. Bueno, un tema que hace un... Justamente hace relación a lo que hablamos en un principio de estos charlatanes y todas estas figuras que van apareciendo. El Mesías, una canción de Justiniano, que obviamente trovador penquista de fines de los años 80, principios de los 90, que nos presenta este tema que viene bastante ad hoc a lo que hoy día se conversó acá en Cerro a la Izquierda. Tú decías que lo tenías ahí en cassette. Yo lo tengo en cassette en mi casa, efectivamente. Y sabes que el origen todavía no lo he podido rastrear, pero tengo mi teoría al respecto. Creo que mi hermano que estudió los 90 acá en Concepción lo llevó a la casa. ¿Y es original o es copia? No, es original. Original. Podríamos digitalizarlo. De hecho, lo voy a traer próximamente para que lo podamos ver la posibilidad de digitalizarlo. Pero ahí está todavía en la caja de zapatos albano de mi hogar. Trae un lápiz Bic para retrocederlo y lo digitalizamos. Claro, el lápiz Bic viene incluido. Ya, pues nos vamos con Carlos Justiniano entonces con el Mesías y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Bajo del cielo, desde una nube que era rosada y de corte audaz, miró a la tierra, miró a su gente. Pensó entonces, mientras echaba una breve ojeada al New York Times, voy a enseñar, voy a guiar, voy a crear la televisión. Les voy a dar chicle y cerveza pa' promoción. Lección primera, que la gente regia se tome un la sala espera. Lección segunda, no me molesten, yo tengo un foro con esta gente. Lección tercera, a los de abajo ya no reclamen en su trabajo. A producir para vivir, no junten plata, van a morir. Trabajen mucho y solo piensen en sonreír. Creció en el mundo como un torrente, la red. con andanadas de cosas nuevas, todo importado viene de afuera. Este señor enriqueció, creció su panza, ya se olvidó de religión y de todo el mundo que lo siguió. Armó a choferes contra estudiantes, creó la prensa, vendió el arte, abrió una casa importadora, compró un auto, compró señora, cortó la tierra con alambradas, en otra palabra dejó la cagada. La la la, la la y la, la la y la, la y la, la la la y la, la la la, la la la y la, la la y la. Y yo veía que le seguía, ya mucha gente le creía, y él les hablaba, les enseñaba nociones bases de teología. Iba a enseñar, iba a guiar, pero creó la televisión. Ahora tiene chicle y cerveza en liquidación. Iba a enseñar, iba a guiar, pero creó la televisión. Ahora tiene chicle y cerveza en liquidación. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerda que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.